Practice Spanish News, episodio 1. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es 29 de marzo de 2017, son las 12 del mediodía y en Barcelona, en estos momentos, la temperatura es de 18 grados centígrados, hace sol con unas poquitas nubes. Hoy hablaremos de Brexit, hablaremos de los exámenes para conseguir el pasaporte español, hablaremos del cumpleaños del señor Mario Vargas Llosa, del nuevo flamenco, de la complicada vida sexual de las hienas y un poquito de fútbol con los partidos internacionales de ayer. Bien, vamos a empezar con la primera noticia que encontramos en El Mundo, en el periódico El Mundo. Arranca el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea. La primera ministra británica, que se llama Theresa May, notifica hoy miércoles la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Y esto es un primer paso oficial que era necesario para iniciar de facto el proceso del Brexit. Varios meses después del referéndum, es solamente a partir de hoy que el proceso real de separación entre el Reino Unido y la Unión Europea comienza. Se calcula que este proceso puede tardar por lo menos 2 años. Por lo menos. Y obviamente hay muchos temas polémicos. El artículo que tenemos hoy en El Mundo nos señala principalmente 2 temas polémicos. El primero, ¿qué pasará con los derechos de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y viceversa? O sea, ¿qué va a pasar con los ciudadanos del Reino Unido que viven en otros países de la Unión Europea? El segundo punto polémico es, cómo no, el dinero. ¿Cuánto dinero debería pagar el Reino Unido a la Unión Europea como factura? Porque este es el término que están utilizando los políticos en las negociaciones. ¿Cuánto dinero es la factura que tiene que pagar el Reino Unido? Aproximadamente, según la Unión Europea, 60.000 millones de euros. Y esta cifra y la idea de tener que pagar tanto dinero, obviamente no le hace mucha gracia al gobierno de Londres. Bien, pasaremos ahora a la segunda noticia que vamos a comentar hoy. Algo muy interesante. Encontramos el artículo en El País. Y el titular dice, ¿aprobarías la prueba que realizan los extranjeros para conseguir la nacionalidad española? Resulta que un extranjero que cumple los requisitos, cumple las condiciones para poder ser un ciudadano español, debe pasar una serie de exámenes, ¿vale? Y el Instituto Cervantes es el responsable de crear, de construir estos exámenes, estas pruebas para poder tener la nacionalidad española. Y claro, de repente, vamos a ver, hay algunas preguntas que son muy curiosas. No vamos a leer todas las preguntas, pero vamos a mirar algunas. Por ejemplo, quizás esta es un poco fácil. La segunda pregunta que nos dan aquí es, ¿el jefe del Estado en España. El jefe del Estado es... Y te dan tres opciones. ¿El ministro de Asuntos Exteriores? ¿El presidente del gobierno? ¿O el rey? ¿Lo sabes? ¿Tú sabes quién es el jefe del Estado según la ley española? Bien, hay muchas preguntas de tipo constitucional, pero luego hay también algunas preguntas que son ya un poquito más de cultura general, ¿vale? Por ejemplo, la pregunta número 15. ¿El clima de Canarias se denomina? Tres opciones. Opción 1, mediterráneo. Opción 2, oceánico. Opción 3, subtropical. Bueno, me puedo imaginar que para los inmigrantes que vienen de África y que se encuentran con esta pregunta, por lo menos aquí, por lo menos en esta pregunta, pueden tener alguna ventaja. ¿Cuál de estos museos está en Bilbao? Y tienes tres museos y te preguntan cuál de los tres museos está en Bilbao. Y otra pregunta que quizás ya es más original, es la pregunta número 17. ¿Cuál es la profesión de Penélope Cruz? Muy importante para poder tener la nacionalidad española. Bueno, así pues, la última pregunta, me río porque la última pregunta, la número 25, es una pregunta de matemáticas. Fijaos bien, si compramos una botella de agua de 750 mililitros, ¿estamos comprando una botella de 1, 3 cuartos de litro, 2, medio litro o 3, un litro? Bueno, estas son las preguntas que plantea el Instituto Cervantes para poder tener la nacionalidad española. Ya lo sabéis. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente noticia que hemos encontrado hoy. Y es una noticia que habla de el cumpleaños de Mario Vargas Llosa, que cumplió ayer 71 años. Mario Vargas Llosa fue Premio Nobel de Literatura en el año 2010. Y ayer celebró su cumpleaños. ¿Y cómo lo celebró? Pues lo que hizo fue donar nada más y nada menos que 7.000 libros de su biblioteca personal a la ciudad de Arequipa. La ciudad de Arequipa, que es su ciudad natal y que está en Perú. Muy bien, muy bien. A mí me parece muy bien esto de regalar libros. Comenta el señor Vargas Llosa que lo hace con gusto, pero que fue doloroso. Él utiliza la palabra doloroso. Es doloroso, pero es importante. En todo caso, don Mario, desde aquí te deseamos muchas felicidades. Vamos a pasar a otra noticia, a la siguiente noticia, una noticia corta. Quizás no es realmente una noticia de actualidad, pero es interesante y puede ser muy útil también para ti. Se llama El Nuevo Flamenco, un artículo, de hecho es un vídeo artículo que se llama El Nuevo Flamenco y aparece en la página web de Vice en español. Simplemente dice, aunque nunca se fue, hablando del flamenco, aunque nunca se fue, parece que el flamenco está volviendo más vivo y actual que nunca. Hay un vídeo reportaje donde, si te interesa, puedes escuchar un poquito los nombres más nuevos, más jóvenes y más innovadores en la música flamenca, en esta escena de fusión flamenco con otro estilo de música. Y es, sobre todo, una oportunidad para encontrar nueva música en español y también, ¿por qué no?, para seguir escuchando también un poquito más de español. Bien, La siguiente noticia es bastante interesante y es bastante curiosa. Aparece en la página web de El País y se titula así: La complicada vida sexual de las hienas. Y el subtítulo es muy corto, dice: Los machos tienen pene y las hembras algo parecido. Bueno, yo realmente no tenía ni idea, pero después de leer el artículo, resulta que sí, hay algo muy particular en la vida sexual de las hienas. Principalmente porque las hienas tienen un órgano genital que se parece mucho al pene masculino y los biólogos utilizan el término de pseudopene para referirse a las hembras. Y es curioso también porque, entre otras cosas, he aprendido que entre las hienas, las hembras son las que dominan a los machos. Bien, antes de terminar este primer programa de hoy, no podemos terminar sin hablar un poquito de deporte, que estoy seguro que será una categoría fija en estos programas. Y hoy vamos a comentar un poquito de los partidos de fútbol para el Mundial de Rusia que se han jugado ayer. Y mientras que Neymar hizo un gol maravilloso con la selección de Brasil, su amigo Leo Messi no pudo jugar en el partido de Argentina contra Bolivia. El diario deportivo Olé tiene un artículo con un titular muy significativo, con un juego de palabras. Dice: No tenemos paz. El partido se jugó en la ciudad de La Paz, capital de Bolivia. Y claro, para los argentinos, no tenemos paz es una manera de expresar la tristeza, la frustración por esta nueva derrota de la selección argentina. Y algo muy, muy curioso que ocurre es que tradicionalmente Argentina pierde o le cuesta muchísimo jugar en ciudades que tienen una altura muy grande, como es, por ejemplo, La Paz. La ciudad de La Paz está situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Y a esta altura, si tú no estás acostumbrado, pues el deporte, el esfuerzo físico cuesta más de lo normal. Y a Argentina parece que le cuesta más de lo que le cuesta a los que no están acostumbrados. En definitiva, Argentina perdió ayer 2-0 y, para colmo de males, Messi no pudo jugar. ¿Y por qué no pudo jugar? Pues porque unas horas antes del partido, la FIFA anunció que Leo Messi recibe una sanción, un castigo, por algo que pasó en el último minuto del último partido de Argentina contra Chile. No recuerdo qué es lo que pasó, pero Messi se enfadó con un juez de línea, con un asistente, y le dijo algo. Según la FIFA, le insultó y Messi ha recibido un castigo, una sanción de 4 partidos sin jugar. Así pues, Argentina, con ciertos problemas, no gana, necesita puntos para poder llegar al Mundial de Rusia y además en los próximos 3 partidos todavía sin Leo Messi. Bueno, en fin, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Ha sido nuestro primer episodio. Si os ha gustado, por favor, pasa la voz. Es decir, comparte el podcast, cuéntaselo a tus amigos. Ya sabéis que para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, puedes escribir un email a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.